en comunicación directa con el señor Marcelo Bochor, de la obra Amor, Tirano, Amor. Hola, Marcelo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, muchas gracias por atenderme. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Todo bárbaro. ¿Estás de fiesta como nosotros, eh? Sí, totalmente, totalmente. Muy bien. Bueno, ¿hasta qué punto las falsas expectativas pueden influir en el amor? Amor, Tirano, Amor navega como espectáculo el límite de los celos, evidencia confusiones, contradicciones y busca como sus personajes desesperadamente un amor que la rutina, el desencanto, el tedio y los años de matrimonio se empeñan en aniquilar. ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda? Y bueno, eso, estamos todos atravesados por la rutina, por la búsqueda del dinero, por la desesperación por ir hacia otros lados, y el amor es como que nos está llamando y no le encontramos la vuelta, ¿no? Los celos, el desencuentro, todo eso está puesto en este espectáculo, que lo que intenta es reencontrarse con lo esencial, ¿no? Que es el vínculo en las parejas y en las relaciones. Bueno, fresquita, recién arrancada la obra. Recién arrancada el sábado, estreno a las 23 horas en el Teatro La Tertulia. Es un hermoso espectáculo para reflexionar, para reírse, para emocionarse. Tiene partes de musical, así que es un espectáculo integral, como para que todos puedan compartirlo. Muy bueno. Bueno, un elenco acá bastante importante. Tenemos a Mayra Jiménez Barreiro, Gabriela Feinberg, Natalia Hermoso, Blanca Martinelli, Marcelo Pairó, Cristian... ¿Pairó dije bien o es Pairó? Exactamente, Pairó, exactamente. Cristian Salguero y Marcelo Vicente. Exactamente, y una puesta en escena de Bruno Martelota, que muy creativa, ¿sí? Sobre la cual hemos podido reflejar este planteo, ¿no? Que nace de una idea, ¿no? En el momento de separarse, uno de los integrantes de la pareja exige lo inexigible. Muy bien, entonces, antes, tengo una sorpresa para vos, Marcelo. A ver. Pero antes les digo a nuestros oyentes que pueden ver la obra. Espera que estoy perdida, porque son muchas casualidades en este programa. La obra la pueden ver en La Tertulia, esto es Gallo 826, aquí en Almagro. Las reservas las pueden hacer al 4865-0303 y por email a teatrolatertulia@gmail.com. Las funciones son los días sábados a las 23 horas, el valor de la entrada es 70 pesos, pero, por supuesto, si mencionas ofrendas urbanas vas a tener un gran descuento. Obviamente, y obviamente. Tengo una sorpresa para vos, Marcelo. Decime. No, yo no sé, quiero sumarme a la listita de casualidades. ¿Usted por casualidad, Marcelo, vive en el barrio de Colegiales? Más o menos, sí, cerca, entre Colegiales, más en la zona de Paternal, porque nos conocemos. Pero usted por casualidad tenía enfrente una vecina que se llamaba Connie. ¿Connie? No. No, pero a ver, ¿quién pero es? Bueno, ¿a dónde va, Fernanda? No, pasó, ¿eh? No, pero me hubiera gustado. No, nada, me confundí de Marcelo, perdón. Te enganchaste mal. Se está negando, me enganché mal, perdón. Te enganchaste, pero Connie, estaría buenísimo. Decí que sí, Marcelo. Decí que sí, Marcelo, me cagaste. Me cagaste esta cuestión. ¡Ah, Connie! La obra habla también de estas casualidades, ¿no? Y los encuentros y los desencuentros. Me parece que es una buena oportunidad para que vengas a ver el espectáculo. Bueno, dale. Voy con Connie. Bueno, dale. Capaz la reconoce. Porque capaz... Los esperamos. Están invitados. Es un espectáculo interesante. Yo ya vengo haciendo otros espectáculos, que quizás han visto alguno, que se llamó Alma Gemela de mi Alma, en donde Bobo Andreu se despidió del teatro. Sí, sí. No House, Solas pero no tanto, distintos espectáculos. Y esta es una síntesis de muchas de las cosas que pienso acerca de la pareja y del amor. Buenísimo. Nosotros el día 22 de septiembre con Fernanda Berkovich, quien te acaba de preguntarte por Connie, vamos a estar presentes viendo la obra, para luego hacer una invitación más puntual. Perfecto. Acá el 21 las espero, y a todos a partir del 14, Amor, Tirano, Amor. Y ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que no se le puede pedir a una futura expareja? Yo. Como prenda de cambio para el momento de esta separación. ¿Qué es lo que no se puede pedir? Bueno, me gusta el concepto de futura expareja. Claro, esta futura expareja, en el momento de una negociación de separación, ¿qué es lo que no podés pedir? Que con eso esa persona no puede seguir viviendo. Ahí va, te la dejamos picando entonces. Marcelo. Las espero, y los espero a todos. Allí muchas gracias. Muchas gracias, mucha suerte, con mucha mierda, mejor dicho. Muchas gracias, un beso grande para las dos. Gracias. Espero. Igualmente para todos. Adiós, buenas noches.